Y ya ha llegado uno de los momentos más especiales para nosotras en este programa, que es el momento de la charla complacida, no complaciente, no tiene por qué serlo, pero desde luego gustosa y amable, ¿no? Sí, porque la compañía es muy agradable. Hombre, y además tenemos, aparte de la suerte, voy a reír porque es que estamos casi de cumpleaños, ¿no? O sea, es que estos momentos así, qué manera de empezar la temporada más bien, ¿no? Más guay, como dirían los nenes, ¿no? Bienvenida, queridísima Amelia Sanchi. Siempre súper bien hallada cada vez que vengo aquí. ¡Qué bien! Con seres humanos como vosotros al fin del mundo. Un placer tenerte aquí porque, bueno, las últimas veces por streaming. Ay, sí. Otras veces por teléfono. Es verdad, así es que es verdad. Bienvenida. Mi vida es un frenesí o tres, no sé. Bueno, sí, pero estás aquí. Ahora estoy, vamos, hecha una reina, bueno, una reina o una republicana, no sé, tal como está ahora la monarquía no sabría deciros. Cállate, que están diciendo que viene el emérito, que viene el emérito. Yo no sé si eso es una condena para los niños de la cuna, que viene el emérito, para que se duerman o que... Está preparando su entierro. Eso dice. Madre mía, no sé. Está preparando, a ver, pues claro, como jefe de Estado no puede ser ya. Evidentemente. Claro. Bueno. Estas preocupaciones es como cuando dicen, no sé de qué color poner lo que va por encima del friso que tengo en la pared. Y entonces tú dices, preocupaciones como esas quiero yo. Que, desde luego, sí. ¿Verdad? Así, tan fácil, de verdad. Bueno, pues bueno, en esta tertulia Miguel Santiago estará al llegar, me imagino. Sí, espero que... Sí, que... además alegro mucho cuando me dije que ibas a estar aquí. Sí. Y vamos a tratar dos temas, no sé por cuál empezar. Pues mira, a mí me motiva mucho que hablemos de la sanidad, aunque sea de forma sucinta y breve, porque esto da para lo que queramos dar, pero a fin de cuentas son habas contadas, ¿no? Que se trata de recuperemos la atención primaria de una forma digna y adecuada y se dignifique por fin del mismo modo que trabajamos con las urgencias hospitalarias o con otros ámbitos de la sanidad, ¿no? ¿Qué os parece? Porque además está siendo controvertido en función de en qué campo se ha tratado el asunto. Si desde el ámbito de la enfermería, qué barbaridad. Si desde el ámbito de la gestión no deja de ser un tratamiento como el que se viene haciendo en los accesos de las urgencias de hospitalarias. ¿Es tan dramático? ¿Es tan serio? Bueno, eso ya que... Yo empezaría por ahí. A ti, Amelia, que para bien y para mal... Como usuaria, ¿no? Como usuaria. Has ido pasando por los distintos espacios de la sanidad. ¿Qué te palpita cuando oyes esta polémica? Mira, yo voy a hablar como usuaria y después, si queréis, entramos en otra línea. Como usuaria... Nunca estaré suficientemente agradecida al trabajo que está haciendo el personal sanitario. Y cuando hablo de personal sanitario, hablo de todo el personal que está dentro de la sanidad pública. Hablo del personal médico, de enfermería, auxiliares, técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico, personal de limpieza, celadores... Y digo esto porque yo me paso muchísimas horas allí, una cantidad de horas absolutamente interesante. Aquí llega el compañero Miguel Santiago, Miguel. Bienvenido. ¿Cuántos invernos? Mucho tiempo. Oh, qué alegría, querido. A mí me da muchísima alegría. Fíjate, es que no puedo estar. Bueno, esto está siendo grabado, ¿eh? Esto está siendo grabado. Besos post-COVID. Qué bien. Es una alegría empezar el curso así. ¿Verdad? Vení, con vosotros también, por supuesto. Ole. Pero, hombre. Es un regalo, ¿verdad? Es que hacía mil años que no nos veíamos. Yo te digo cuando me mandaste quién iba a estar a María me dio una alegría enorme. Sí, y hombre, sí, por fin nos vamos, aunque nos vimos hace poco ahí capitulando. Antes del verano fue. Nos vimos casi de corrido, como sí. dicen los clásicos. Y cuando me dijeron que venías tú, cuando éramos pequeñitos en mi casa decíamos, te quiero con locura visigoda. Era como ¿qué eones casa? De años. Qué casa la de Amelia, de verdad que... Y entonces eso, yo cuando te digo, lo quiero, vamos, con locura visigoda. Bueno, Miguel, engánchate sí, a la percha, sí. Porque estábamos hablando de ¿cómo se ha dado en llamar, Inés? Las consultas de acogida. Consultas de acogida en la sanidad, la atención primaria, ¿no? El como pasar... un filtro donde te atiende enfermera o enfermera y deciden si atiende el médico o no. Ellos lo hacen un cribado, se llama un cribado. Se llaman triaje, pero es un cribado. Esto es, un cribado. De hecho, el triaje es que se importa de fuera, porque uh-huh. era lo que hacían en Estados Unidos y por eso... Sí, pero mola una palabra así como muy... Pero es el cribado de toda la vida. Ahí estamos. De hecho, yo tengo EPOC y a mí yo nunca había pasado por un cribado, sino que la gente que tenemos problemas pulmonares pasábamos directamente, que era como el pase VIP. O sea, tú tienes algo pulmonar, lo presentas y pasas directamente. Pero ahora no, ahora tú llamas, entras y es el personal de enfermería. Si fuese por titulación, en realidad todos tienen el mismo nivel de titulación, ergo pueden hacerlo y sin más. ¿Qué es lo que se pretende? Primera, se pretende que no se colapse el sistema de salud que tal como lo tenemos ahora concebido y que... pueda distribuirse la carga de trabajo y intentan hacerlo de una manera más racional, esa distribución de trabajo y esa distribución de tiempo, porque lo que pretenden es que a lo largo de todo el tiempo se vaya manteniendo la misma ratio. Eso estaría muy bien si a todo el personal que está trabajando allí se les diera mayor refuerzo. El problema es que tenemos un personal muy trabajado y muy desfondado. Y eso es lo que yo ya no acabo de entender. O sea, sí entiendo que haya distribución de funciones, distribución en los trabajos, incluso que haya ese cribado, pero no entiendo en realidad que no se les esté dando un refuerzo que sí se había prometido, que se prometió en plena pandemia porque hicieron horas a destajo y ahora no se les está dando. Que además cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos nuestras circunstancias y no se nos está ni facilitando muchas veces las necesidades de cada cual, ni además cada cual respondemos de la misma manera ante una necesidad. Y eso no se está haciendo. O sea, sobre una base muy pequeña se está depositando un esfuerzo muy grande a unos sanitarios, a un personal dentro de la sanidad que está muy agotado. Claro, pero fíjate que bueno, lo decíamos al principio, el consejero dijo que ya la atención primaria iba a ser presencial, pero con estas consultas de acogida el médico no te ve, en ocasiones deciden que no es necesario que te vea. Yo quiero que me vea un médico de atención primaria. No quiero que me vea, no sé, ¿por qué ese cribado? Las razones me parecen justas, ¿no? Para el personal que está saturado. Pero no me parece que un consejero diga que se van a garantizar la atención primaria presencial y sin embargo ahora te pongan este cribado, ¿no? Bueno, pues habrá que destinar más recursos al personal, está clarísimo, ¿no? Para que seamos atendidas como debemos, ¿no? A mí se me ocurre una pregunta. ¿Esto viene a paliar las necesidades de la atención primaria? O sea, ¿la atención primaria dignifica su tarea y la acción de la acción comunitaria a la que está llamada a ejercer la atención sanitaria en la primaria? ¿Con esto se rentabilizan los tiempos para implementar esas estrategias a las que está llamada la atención primaria? Porque la atención primaria es también preventiva, no es solamente la de vengo a las puertas de la muerte quien me atiende, ¿no? Digo, no sé, ¿no? Yo creo que yo creo que no, que está respondiendo a una emergencia, pero lo urgente no da paso a lo importante. Entonces, sí responde a una emergencia, sí va a responder a una urgencia, pero no a esa importancia de lo que tú estás comentando, que tendría que tener un refuerzo de una inversión económica que no se está teniendo. Yo no digo que no prestemos la atención y pongamos el foco en algo que se ha perdido, pero si estamos hablando de que vamos a recibir fondos europeos y esto va a ser una primera necesidad, pues a lo mejor esto es lo que hay que poner sobre el tapete. Sobre el tapete al personal sanitario, sobre el tapete a las necesidades sanitarias, y ahí tenemos que poner un foco potente que la propia comunidad tenemos que tener claro. ¿Y por qué? Pues por lo que tú acabas de comentar, porque es eso lo que queremos. Queremos tener una sanidad potente que tenga una labor ex ante, durante, ex post, o sea, una labor preventiva, una labor de mantenimiento con las necesidades, no solamente que ya teníamos, sino con la que ha generado el COVID, la COVID, y una labor post, que es la que no todo el mundo hemos reaccionado igual ni hemos tenido los mismos obstáculos durante ese periodo. Y eso no está pasando así. Y considero que no estamos en la peor comunidad. Y además, este año yo voy con una propuesta. Sé que no va a ser popular, pero tengo una propuesta. Y es encontrar algo bueno a todas las niveles de la administración. Y he encontrado una cosa buena de la comunidad autónoma andaluza en su nivel en el tema del COVID. Y fue el tema de la... De cómo se hizo la administración de vacunas comparativamente a otras comunidades autónomas. Y hablo, por ejemplo, de... Más rápido. Ahí está. De comunidades autónomas, como fue el caso de Madrid. Pues, ver un poco dónde se pone el foco. Y efectivamente, creo que los recursos son escasos para hacer esa atención, que a lo mejor la idea sí es buena, pero no me parece bien la forma de llevarla. Bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre el replantearse y el evaluar el sistema como está para mejorarlo, creo que siempre es bueno, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, yo dudo de estas buenas intenciones. Bueno, yo eso también, pero... A priori. Mira, a mí me gustaría saber, por ejemplo, hay un dato y creo que lo vamos a saber ya mismo. El presupuesto de la sanidad pública en nuestro país tiene un presupuesto razonadamente que proporcionalmente con la educación goza de mejor salud. Correcto. Porque tiene un 9% aproximadamente el presupuesto a nivel estatal. Es un buen presupuesto si lo comparamos con la comunidad internacional. Uh-huh. Mientras que el presupuesto de educación no llega al 6%. Al 6, correcto. Que más quisiéramos que sobrepasara el 7%. Entonces ya estaríamos hablando de una estabilidad mínima. A mí me gustaría saber, para los datos del año que viene, Amelia, si ha bajado del 9%. Ese sería un dato muy significativo. No hay datos aún. Bueno, si lo dejo ahí, pero porque yo creo que habrá bajado. Lo tendremos en cuenta. Es un dato muy importante, la comparativa. O sea, hay que buscar datos comparativos. Eso por una parte. Por otra parte, yo hace ya mucho tiempo, siempre en la sanidad pública, tú entrabas a la consulta y tenías una consulta con una buena atención, tenía a tu enfermero o enfermera y tenía a tu médico correspondiente. Y hacían un equipo. Yo pienso que eso, porque la atención primaria no es una atención de urgencias. Tenemos, en el sistema sanitario tenemos tres niveles: la atención primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la atención de cercanía. La atención que, como pues antes comentaba, era una atención en la que muchas veces el enfermo, desde el punto de vista de su tranquilidad, va porque siente molestia, porque siente a lo mejor nada evidentemente urgente, porque si no se iría a urgencia directamente, ¿no? Y yo creo que la atención primaria es la atención del mimo, desde el punto de vista, y donde el médico es alguien más de la familia. Y eso es muy importante, es como el maestro para el niño que está en primaria, en el que se incorpora la dinámica de la familia, sobre todo en los primeros años de la primaria, o al médico o a la médica le pasa exactamente lo mismo. Yo sí veo algo importante que tenemos que avanzar, y es, por ejemplo, mi caso, por ejemplo. Cuando yo tenga que pedir a lo mejor que mi tratamiento o tenga que las recetas características que te las tengan que prorrogar, sí veo ahí importante que no tenga que ir el enfermo o el paciente a ver a su médico, porque eso entorpece. Es algo administrativo. Ahí tenemos que educarnos un poquito. Igual que yo también creo que la educación es muy importante, es que la ciudadanía sea consciente cuando te atiende un médico de familia, cuánto le cuesta al Estado. Cuando te atiende un especialista, cuánto le cuesta al Estado. Cuando te atienden en Reina Sofía, cuánto. Eso es muy importante en ese proceso educativo y pedagógico. Pero, no sé, tal como se ha planteado la situación, me huele más a bajada de presupuesto. Porque, señor, y han aprovechado el paréntesis de la COVID para crear este tipo de nuevos métodos, ¿no? Cuando la solución es, si hace falta más médicos, más médicas, lo vamos a poner. Y si queremos que la enfermera y la enfermera recuperen realmente ese espacio, que formen equipo con su médico o con su médica de cabecera correspondiente. Bueno, dicen por ahí los comentarios maledicentes, no sé si son maledicentes o no, ¿no? Que se hacen juegos malabares con los presupuestos, ¿no? Entre lo que me viene de la Comunidad Europea, más las transferencias que me llegan de Madrid, implemento, meto en el saco, y como los trileros, meto saco, y al final habrá que ver cuánto te has gastado respecto de lo que tenías previsto gastarte, que no tenías a disposición. Pero eso es futurible, y en el futuro, cuando estemos en presente, lo veremos, ¿no? Será muy interesante analizar ese dato, ¿no? Ahí está. Eso sí es verdad. Lo de que el médico debe ser como de la familia, eso ya tampoco, porque cada vez te ve un médico distinto, por lo menos a mí. No, pero eso es en el jerárquico, eso ya es en la consulta jerarquizada. El médico de familia. No, el médico de familia como tal, el concepto de médico de familia tiene es un concepto, ¿eh? Tú tienes un médico asociado a tu médico de familia, tú has tenido mala suerte, porque de normal tú tienes tu médico que tiene su cupo, que tú estás en el cupo del médico. Pero en tu caso es que con los movimientos es que ha habido... Eso sido algo anormal. Cuatro, tres... Bueno, vamos a pasar casi como una exhalación. Yo creo que más que el abundamiento en los temas, yo creo que va a ser casi un compromiso de esta temporada, ¿no? Si queremos llegar al menos a pasar por dos temas por tertulia, bueno, pues... que queden interrogantes que sirvan para que esta notable audiencia que tiene nuestro programa, que es cualificada porque sois inteligentes, los comentarios de nuestras tertulianas sirvan para que ejercitéis y basculéis, y que de aquí sacáis ideas para que cuando en el fin de semana os encontréis con los vuestros, le digáis, nada de películas y nada de fútbol, tema, os traigo un tema, ¿no? Bueno, vamos al segundo tiempo. Nos proponía Amelia un asunto que me parece que más allá de lo anecdótico en sí, por lo noticiable que ha salido estos días, ¿no? Me estoy refiriendo a la interrupción voluntaria del embarazo, a las imágenes un poco, no sé, no sabría cómo calificarlas. Extemporáneas. Probablemente quede bien con este programa, ¿no? Pues sí, ¿no? De estas personas que hacen un cierto paripé en la vía pública, rezando ante la fachada de clínica que practican la interrupción voluntaria del embarazo, acogido a la ley que la regula, ¿no? Y sobre todo y especialmente, yo me detenía estos días echándole un vistazo a la resolución del Parlamento Europeo de junio de este año, o sea que es de muy reciente edición, que de verdad, si tenéis un rato de lugar, os recomiendo vivamente que le echéis un vistazo, ¿no? 65 considerandos, nada menos que 65 considerandos con líneas argumentales sensatas, serenas y contundentes, para que luego se pasen a 77 las peticiones finales que se traducen en el documento. Quiero decir, detrás de una posición que pueda tener una carga más o menos ideológica, hay un trabajo bien argumentado y bien condimentado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo veis? Venga, Amelia, tírate al barrio. Venga. Yo creo que... No te he dicho que hoy vienes muy guapa, ¿eh? Ay. ¿Eh? Con camiseta, ya, ya con camisa, ya le meto directamente. Con camisa de primavera. ¿Eh? ¿Estamos? Sí. Perdón, te he interrumpido. No, pero si es para decirme estas cosas. Las camisas positivas siempre son bienvenidas. Ya le meto directamente, sí. Para que no se exageraría esto, ya es la octava maravilla. Pues lo que está pasando, creo que son dos cosas. O sea, estos son como los mandamientos que se pueden resumir en dos. Podríamos entrar en más, pero resumo en dos. La primera es que con estas muestras de efusividad por parte de algunos grupos religiosos, en este caso son católicos, pero si estuviésemos en otro país podrían ser de otra confesión religiosa, se está demostrando que para muchas personas existen conciencias de primera y de segunda clase. Y esto no es bueno, porque eso atañe a la dignidad de la persona y atañe al artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todas las personas somos iguales en dignidad. Y significa también que hay personas que están tan convencidas de lo que piensan y creen que consideran que no solamente está bien que lo crean ellas, sino que tienen que obligarle a los demás a creer lo mismo. Y eso no está bien. No está nada bien. Si una mujer se ve en el trance, por las razones que a ella le parezcan más convenientes, de interrumpir un embarazo, hay una ley, la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, que en un momento dado, en unas circunstancias dadas, puede decidir no llevar a término ese embarazo. Pero eso no significa que en otro momento de su vida y por otras circunstancias distintas, pues lo lleve a término. Incluso es más, eso no significa que una persona, esa mujer, no sea católica apostólica romana, no sea musulmana o no sea judía, porque no tiene nada que ver. Porque el Concilio Vaticano II, en una declaración, la Declaración Dignitatis Humana, habló de una cosa espectacular que se llama libre albedrío. Es decir, que la propia Iglesia Católica, me refiero ahora, pero podría decirlo de otras confesiones religiosas, tiene lo que se llama la libertad individual, por encima de cualquier otra consideración. Porque si no hubiera libertad individual, las personas no nos podríamos posicionar cada una en las convicciones que queramos. Igual que si yo fuese médica y estuviese en un centro y por esa libertad individual yo puedo decir que objeto para no entrar en una interrupción del embarazo y nadie se atreve a decirle nada, como no podía ser de otra manera, en este caso a mí, que no voy a participar, no entiendo por qué sí se atreven a decirle a una mujer porque va a hacer tal o cual cosa. O sea, la igualdad tiene que ser una igualdad radical para todo el mundo. Entonces no se puede estar en misa y repicando. No se puede considerar que para unos sí y para otros no. Y además se hace de una manera muy torticera. En grupos, y intentando soliviantar a la gente en algo tan precioso como son ese derecho más íntimo, que es el derecho a tu propia conciencia, que es el derecho a esa dignidad que tenemos todos los seres humanos y que debería ser absolutamente intocable, inrozable, me atrevería a decir. Eso es la versión resumida. Te he explicado tan fácil y tan amablemente. Sí, porque está de una exquisitez. ¿Verdad? Sí, que vamos, que de pues verdad que me tiene, que digo, bueno, pues yo que soy más bruto, entonces me siento un poco acorralado en el lenguaje exquisito que está desarrollando. ¿Es? Exquisito, pero que es el que viene bien realmente. Sí, porque es ir con una argumentación en fondo y en forma que desmonte pedagógicamente y ya bien empezó a utilizar mis palabras, a los disparates, ¿eh? Porque mira, Amelia, lo que tú has dicho, pero para ponerle ahora, en como pintaría en el papel mi nieto, en plan de borrico, de trazo corto. Esta gente es una gente integrista. Tú has dicho una cosa muy importante al principio, da igual la religión. Total. Mira, los judíos, la religión judía tiene integrista y no integrista. La religión católica le pasa igual, la musulmana le pasa igual. El integrismo es el principal enemigo de la democracia, el principal enemigo de los derechos humanos. Por consiguiente, eso hay que desarrollar una pedagogía clara para que la gente no se confunda. Segundo, esta gente que monta estos circos en el pleno, lo que van buscando a ellos le importa un bledo Jesús de Nazaret, su madre, su hermano y su suegra. A ellos lo que le importa es el voto. Y saben precisamente que con esos espectáculos de circo lo que van a asegurarse es el voto de gente que con nada le toca una entraña, no desde la razón, desde un planteamiento como tú bien analizado, sino desde la entraña más baja, en el que utiliza las situaciones más delicadas que puede vivir un ser humano, en este caso concreto una mujer que por X motivo va a abortar, que creo que es bastante tiene esa persona porque es un trance muy doloroso y muy duro, nadie hace eso por gusto y va con sonrisa y con alegría, sino que es un trance muy duro y muy doloroso que la Constitución ampara, que las leyes ampara y que una democracia sana y adulta como la nuestra permite. Y en tercer lugar, esas personas tan preocupadas de la vida, curiosamente después no le importa que sigan muriendo personas que ya han nacido en los mares que nos circundan. Por consiguiente, es una mentira. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Que se preocupen de la vida existente y que dejen de montar circo con la vida no existente. Además, todo este revuelo o toda esa provocación viene a cuenta de la reforma que se está planteando, pero además la reforma, ¿qué es lo que va a cambiar? Básicamente, por lo poco que he leído, regular un poco la objeción de conciencia. Exactamente. Básicamente lo demás creo que no se va a tocar mucho. Bueno, hay elementos bastante desafortunados. Aunque creo que sí se podría cambiar en algunas cosas, en otras no sé. Me gustaría comentar tres cuestiones. La primera, que se están planteando la interrupción, no hablo de aborto no por nada, sino porque hay países en los que sí se puede hablar de aborto porque su legislación plantea el aborto. Yo creo que el aborto es aquella interrupción del embarazo de manera natural. Y aquí tenemos, cuando hay un acto volitivo por parte de la mujer decide que ese embarazo se interrumpa, aquí se le llama interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, la primera legislación, durante la época de la Segunda República, se llamó interrupción artificial del embarazo, o sea que me pareció magnífica. Y además, obligatoriamente tenía que asumirlo la administración pública. Perdón, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Ahora mismo, en la primera vez que se despenalizó el aborto, que no estaba legislado ya en un proceso totalmente regulado como pasa ahora, que ahora el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en España. El problema es que quien asumió todo este trabajo fueron las clínicas privadas. Y yo rompo una lanza por las clínicas privadas porque asumieron lo que no quiso asumir la administración pública. Entonces, un elemento clave es que se la está satanizando, pero desde todos los partidos políticos, cuando una cosa es tener un derecho y otra muy distinta es tener acceso a ese derecho. Entonces, igual que tenemos conciertos educativos, también se tienen conciertos con clínicas privadas, que desde el momento que el concierto está firmado, pasa a ser una parte del pool de entidades públicas. No nos engañemos. O sea que, si tiene un concierto, eso pasa a ser parte del pool público y pasa a ser gratuito para la mujer que haya decidido hacer una interrupción voluntaria del embarazo. O sea que las cuestiones técnico-jurídicas tienen que aclararse para que la interrupción sea segura, pero también haya una seguridad jurídica en esa interrupción del embarazo. Precisamente por lo que ha comentado Miguel, porque hay maneras muy torticeras de decir las cosas. Y yo las podré decir con una sonrisa angelical, que no digo que no, pero con absoluta radicalidad. Y radicalidad de llegar a la raíz, no de radicalidad de ser heavy metal, que también podría serlo, pero no es el caso. Bien, esta sí es la cuestión. Y ahora, la otra que era la reforma es una, que el embarazo sea farmacológico no es el problema. El problema es que quieran que lo hagas desde tu casa. Y volvemos al cuerpo de las mujeres, que no es el problema tampoco es que sea farmacológico, sino que sea farmaeconómico. Y ese sí sería el problema. Claro. Y volvemos otra vez a monetizar cosas que igual entonces no protestan determinados grupos. Igual tampoco eso les plantea tantos problemas. Porque claro, es lo que pasa siempre. Lo que no se ve parece que no exista. Y posiblemente sea lo que más peso tenga. Y la otra cuestión que también requiere de una regulación que no está desde el año 2010 es la objeción de conciencia. No está regulada. Y eso sí tiene que regularse. Porque un artículo, el artículo 19, dice que para que haya objeción de conciencia tiene que ser una, individual, dos, con antelación y tres por escrito. No hay más. O sea, no puede llegar todo un hospital y decir, no es que aquí no practicamos una interrupción del embarazo. No, lo tiene que hacer las personas tomadas una a una, lo tienen que hacer por escrito y lo tienen que hacer con antelación. Porque hay casos ya que se han dado, como fue el caso Tiszek en Polonia en el año 2007, en los que efectivamente puede incurrir en que los derechos de las mujeres, primeros derechos a proteger en el caso de España, que tenemos la sentencia 53/1985, en los que se dice que el bien de un embrión o un feto son bienes, un bien a proteger, pero un bien superior, mientras que las mujeres ya estamos aquí y hay que proteger la salud de la mujer, proteger la salud de esa ciudadana. Así es. Ahí queda. Sí, por completar un poquito, porque claro, queda meridianamente claro, familia. Pero a mí hay una cosa que sí me preocupa, ¿no? Dentro de nuestra salud democrática. Y es que lo que no puede ser es que el nacionalcatolicismo determine el espacio público. No puede ser que el nacionalcatolicismo determine cómo tienen que actuar en los hospitales o cómo tenemos que actuar en la escuela y en el instituto o en la universidad, ¿no? Y tristemente, en un estado que nos queda, yo creo que bastante para al menos ser verdaderamente aconfesional, yo pienso que ese es uno de los principales problemas y entorpecimientos que tenemos. Porque tú fíjate que a mí, estaba yo pensando, estaba tú hablando y digo, bueno, por ejemplo, el testigo de Jehová se niega a que le hagan la transfusión a su hijo en el hospital, pero por encima de lo que él diga, la transfusión se le va a hacer en el hospital. Él no puede objetar ante una realidad tan evidente como esa. O sea, el Estado... Bueno, ha ido cambiando y ahora, por ejemplo, sí, ya no se considera que es un problema de salud pública, sí, pero lo que tú pero, dices pero, es verdad, claro, se le consideró pero muchos se años le consideró, un problema de entonces, salud pública. Entonces, todo ese, tipo de, historia, todo ese claro. tipo de historias son las que nos tenemos que ir. He puesto un ejemplo, sí, sí, no, pero despojando, ¿qué era? Claro. Porque igual que, además, es con el tema de las vacunas, ¿no? Que sería otro tema muy interesante. No, es que yo no, porque yo soy libre de... Mira, a mí no me gusta cuando llego a un aeropuerto que tenga que pasar por esos controles, que me toquetee todo el mundo y que yo tenga que poner mi huella como si fuese una abeja que va al matadero. Sin embargo, por el bien común y para que no haya ninguna sorpresa en el avión, pues se pasan por todas esas pruebas de seguridad, aunque a mí no me guste. Pues exactamente igual, por el bien común, o sea, el Estado como tal. Claro, pero eso teníamos que avanzar bastante y además quitarnos todo esa hojarasca de religión que pretende imponer su ideología y sus planteamientos por encima de los planteamientos del bien común general. Tengo una creencia o no tengo una creencia, ¿no? No se puede decir aquí, quiero imponerme usted. Si usted no quiere someterse a un no creer en el aborto, a un asesino, etcétera, muy bien, a título personal, etcétera, usted no lo practique. Si usted cree que yo no puedo tener relación sexual porque no lo permite mi fe hasta que me case, pues usted no la tenga. Si usted no se le obliga a lo contrario, usted es libre de poder tener un acto sexual o no, antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero exactamente existe esa libertad, usted no puede coartar la libertad del contrario. O sea que hay un supuesto básico y general, que tú hablabas muy bien antes, que se trata de la dignidad humana y del respeto y de la libertad, que no debemos de todas las personas que convivimos, ¿no? Pero no entiendo, fíjate, yo creo que el problema, y es lo que tú estás apuntando, el problema es, podemos luchar contra un poder establecido, pero no podemos luchar contra las creencias, ¿no? Lo que decía este, que es más difícil luchar contra un prejuicio que contra un problema. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? No cambiamos las mentes a golpe de decreto, eso requiere de educación. Qué pena que el tiempo se agote. Sí. Y aunque hablábamos de religión, Demetrio, el obispo de Córdoba, César Elías, dijo que el aborto no es una cuestión religiosa, y que es una cuestión de vida o muerte. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, yo me gustaría que termináramos con una expresión que acaba de hacer nuestra tertuliana, porque me parece que es mucho más, da mucho más al recorrido de la inteligencia, ¿no? Y de la línea de pensamiento. Luchar contra un prejuicio, luchar contra un problema, ¿no? Me parece que son dos cosas primas hermanas que no tienen nada que ver, ¿no? Y solemos mezclar la velocidad con el tocino en muchas ocasiones cuando queremos distraer la línea de pensamiento que parece que atenta contra nuestro equilibrio personal de maneras muy, muy diversas, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos el primer día de tertulia de temporada. Amelia, es un placer, felicidades por tu cumpleaños, ¿no? Porque sabemos. Cumpleaños. No, el 23, la semana pasada. Ah, no, felicidades. Atrasada. Te has sentado estupendamente cumplir, sí, un año más, que lo sepan. ¿No? O sea que. A ver si lo vamos logrando todos de la misma manera. Y bueno, queridas oyentes, esperamos que estas dos horas de radio os hayan parecido amenas. A mí me han vuelto otra vez a engatusar. Y a disfrutar mucho de vuestra compañía. Ojalá y sea recíproco. Nos volvemos a ver el próximo jueves, ¿no? La próxima semana, jueves, estaremos aquí de nuevo. Que tengáis un largo fin de semana placentero, gustoso, ¿eh? Y el que se coma un perol, como el que se coma unas migas o el que se coma un bocata. A disfrutarlo. Muchos besos. A todas. Saludos. Saludos y besos.